Mira, respira, suspira, tan fiera y estira con ira y el ojo. Esto es Boombox, otro sábado más de acá, 25 de octubre. Estamos aquí en la radio del Hip Hop Nacional junto a todos los panas de siempre, Disfraz. Esa es, llegamos gracias a la Casa de la Cultura, a Boombox, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films. Esto es la 940, pero no nos llames al 2220-966 hoy, porque vamos a teletransportarnos al Coliseo de la Universidad Central, al conciertazo de Movimiento Original, y les tenemos aquí. Vamos a tener una entrevista vacancísima con ellos. Una mega sorpresa acá desde Chile. Se vienen hasta el centro del planeta, Movimiento Original. Estamos aquí con ellos y... Veníamos escuchando con Soldados del Gueto, y ahorita nos vamos a ir con grandes pasos, así que escucha y se viene Movimiento Original. Dale, ponle play, súbele el volumen, mi brother. Bumba. Individuos de pensamiento pretendo que quieren hacerte fracasar. Yo sé que tú eres más fuerte, un chico valiente, dispuesto a derrotar a tu oponente. Y no vayas a confiar en aquel mal, que el único que desea hacerte muerte. Ponte enfrente y empújalo del puente. Deja que le envenenen todo el vientre, sapiente serpiente. Él no merece ser combinado con tu gente. Te está ganando un cupo de balas en la frente. Yo sé que si le pones empeño, vas a realizar todo sueño. Yo sé que teniendo fe, creyente dará saludos a los que tengas en mente. Ven a ver, yo sé que se puede. El rima por doquier gracias a su gran esfuerzo. Él no se rinde aunque sea indebido. Y ahora sí es inestable y tranquilo. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él nació. El cierro de mi sentimiento. Así que ahora más que nunca estás atento. No me voy a preguntar si es que surgí ahora es porque nunca nadie a mí me hizo callar. Así que ven a ver, así que ven a ver. negro de mis sentimientos. Así que ahora más que nunca estate atento. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él creció. El cierre de mis sentimientos. Así que ahora más que nunca estate atento. Estamos acá en la Boombox 940 AM con un grupazo desde acá, desde Chile, en Movimiento Original, ¿sí o qué? Estamos en la casa llena. Esa es. Oye, preséntese, pues, gordo, hable serio, acá no sea tímido. En Boombox, la 940 AM, al lado de un grupazo chileno acá, con la sorpresa de la semana. Van a estar en concierto acá en Quito, Ecuador. Así que ponte pilas, loco, vamos a escuchar una peca entrevista con los panas. Esa es. Oye, les iba a preguntar, esta es la pregunta del día, la primera. ¿Cómo ven ustedes la evolución del hip hop latinoamericano en el siglo XXI? Bastante buena. De hecho, incluso yo hablo con MC de Europa, como es Juan Innaca, y él me ha dicho que el nivel latinoamericano del rap está bastante fuerte. Lo que yo he escuchado al menos es... no sé, he escuchado harto de Colombia y de Venezuela. De Ecuador aún no escucho nada. Ya. Pero bien, va para arriba totalmente el rap latinoamericano. Bacán, esa es. ¿Cuáles son sus expectativas para el conciertazo que se viene? Ya estamos a este sábado. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es la vibra? Bueno, primero que todo queremos que la gente se contagie de nuestra vibra, que disfruten de los temas, que entiendan el mensaje igual también. Y nada, que la pasemos bacán, que nos conozcamos mañana el día para conocernos con Ecuador realmente, así que se viene. Bacancísimo. ¿Y alguna referencia de alguna banda local ecuatoriana, quiteña? Hasta el momento nada. Vamos a llegar mañana temprano. Tenemos ganas de ir antes al show para ver la escena nacional, el qué tal, bacán. ¿Y cómo fue ese recibimiento de la gente de Quito? Se fijaron en el target, ¿no? Ahora en la firma de autógrafos. Ah, sí, la verdad es que sorpresa. Nos fueron a buscar ir al aeropuerto también. Y no era un grupo pequeñito, no dejó de ser. Entonces, impactado y felices, la verdad. Nosotros veníamos con las ganas de llegar a descansar y nos pillamos con que había mucha gente que estaba esperando un saludo o una foto. Así que no teníamos nada de maquillaje para arreglarnos la carita ahí, pero nada, feliz de compartir un poquito con la gente ayer. Y hoy día también en la firma autógrafo llegó muchísima gente. Había muchísima gente, pero nos dimos el tiempo porque creemos que es la forma que tenemos para darle las gracias a ellos, ya que mañana entregamos lo que venimos a hacer, que es la música. Pero el momento para compartir, para una firma o para una foto, era hoy. Y se fueron muy felices, así que estamos muy contentos de poder compartir con la gente de aquí de Ecuador. Oigan, amigos, ustedes que han viajado, han tenido algunas experiencias internacionales, ¿cómo ven la industria del hip hop al nivel latinoamericano? Wow. No. Como hip hop como tal, no creo que esté tan desarrollada como la música misma. O sea, nosotros hemos tenido oportunidad de viajar, estar en distintos festivales, pero más que nada por la música que hacemos, pero no como la industria del hip hop. O sea, si bien participamos en festivales que son de todo tipo de género, como lo hemos hecho en Santiago, hasta en Lollapalooza, o en Altavoz en Medellín. Pero como industria de hip hop, creo que hace falta un poco más, a diferencia de Europa. No sé, España se habla, radio, televisión, revista, 100% hip hop. Hace falta un poco en ropa, hace falta eso acá. Oigan, compas, ustedes han estado, estaba leyendo un poco de su historia, estaban en un festival en Los Ángeles, abrieron a Black Eyed Peas, si me equivoco. No, eso fue en Santiago, Chile. ¿En Chile sí, mismo? Sí, fuimos los únicos teloneros. No sé si ustedes han podido ver, hemos podido conversar con gente de Estados Unidos, ellos todavía no saben el poder que hicieron cuando crearon el rap, cómo está en Latinoamérica ahora grande esto. No sé si ustedes han podido ver. ¿Creen que se puede vivir del hip hop acá en Latinoamérica como en Estados Unidos? Nosotros, a Dios gracias, somos cuatro integrantes que vivimos de esto y tenemos nuestras familias, pagamos las cuentas. Si no cantamos, no comemos. Esa es, y gracias a Dios. Ha costado harto sacrificio, son hartos años, es harto el esfuerzo. Pero se puede, brother, se puede. ¿Qué creen? Ustedes son la prueba palpable de lo que se puede hacer con el hip hop, ¿no? Se puede vivir, se puede turear, se puede, loco, divertirse y todo, ¿no? Sí, el sueño de todos los raperos. Desde el 2008 ya que estamos ahí viviendo de la música, trabajando cada vez mejor, cada vez más profesional y feliz, po. Feliz de estar acá también, por más. ¿Qué es esa onda de profesionalizar, por ejemplo? ¿Cómo, qué le pondrían en otras palabras a esa palabra, profesionalizar? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, solamente salíamos los cuatro. Y el manager era el Acre, él contestaba el teléfono y todo. Después conocimos un manager, que fue el primer manager que tuvimos. Después empezamos a incluir sonidistas, roadies. Para algunos shows incluíamos iluminador. Y así sucesivamente. Y para mí eso es profesionalizar, al menos los shows. Después sí, los videos, claro. También, empezar a invertir, a pagar bien para que el video quede bueno. Si tú querís llegar lejos y querís hacerlo a lo grande, tenés que visualizarlo a lo grande. Tenés que buscar las cosas grandes. Y primero en la mente. Eso es. Y luego... Eso es. Nosotros somos cuatro, pero para hacer las cosas grandes tenemos que ser mucho más que cuatro. Claro. Hoy día somos ocho los que estamos acá. Ya. Y ojalá en otra oportunidad podamos ser 20 y hacer un mega show y que se vea el profesionalismo y que cada integrante de ese equipo cumpla una función que es vital para nosotros, ya sea desde el sonidista, iluminación, desde el stage, todo cumple una función súper vital. Claro. Y eso es parte del profesionalismo que te comenté también. Wow. Andamos nueve. Más encima andamos ahora con una camarita que encontramos acá, pero es compatriota. Esa es. Estamos de regreso acá con todos los compas de Movimiento Original. Una bestia ahí, ese conciertazo que estamos acá, estamos allá, estamos en todos lados ahorita, así que... No te lo puedes perder, loco. Si sí. Tú no tienes todavía tu entrada, anda al Todavía al hay entradas, todavía hay entradas, así que anda, loco, ahí al Coliseo de la Universidad Central. Tremendo concierto que se está dando ahí con todas las bandas nacionales y con Movimiento Original para el cierre de este. Nos vamos a la... Pipausa, 420, vamos a la pipausa, suena. Con esta canción que se llama Natural. Movimiento Original. Boombox, la radio, chumba. Check. A caminar quiero ver sonrisa de esa linda que cuando te miran te hipnotiza, que después de pasar te contagian con su visa de felicidad. Quiero ver toda la gente muriéndose pero de la risa, porque la alegría no se compra con la visa, es un sentimiento que de adentro sentirá. Como tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga un lindo final. Sabes que todo el poder de mensaje causó al latido de tu corazón. Escúchalo hasta el final. Ahí checa en la papa, cuando la alegría en tu vida, hermano. Oh, ay, ay, ay, ay, ay. pasión, seremos solo una nación. Yo, con mi nuevo canto, haciendo una pura canción. Las voces son colores que armonizan con decoración. De corazón mi canto es libre como oración. A todas horas mis santos implora el cora de la población. Enamorar con fe, yo lo hago para estar bien. Solo deja mostrarte todo lo que puede ser un nuevo mundo ver y poder conquistar. Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme. Y si me caigo, levantarme con ardor. Color del verde resplandor, soy un soñador, un ser de luz, un plus de creador. Escúchalo. Esta pregunta que dice, ¿qué tan fácil o difícil es mantener como grupo con sus miembros originales? ¿Cómo es esto de convivir, de verse todos los días, el careto, de estar viajando de un día al otro y verse todos los días? ¿Cómo es eso, loco? Porque a nosotros no nos pasa todavía, pero harto movimiento original harto ya. Harto ambiental. Para empezar. Harto talco. Harto incienso. No, porque somos como... ya más que colegas o personas que se juntan solo a hacer música, somos amigos, somos hermanos, entonces ya hay como una familiaridad entre nosotros, así que ya no hay problemas de convivencia ni nada, son harto años que nos conocemos, así que... Es una relación. Claro, exacto, son como familia, es una relación, sí. Comen juntos... No sé, bueno, no sé si se van a dormir juntos todos, pero si pero al otro día amanecen todos para ir al evento. Y a veces tenemos días malos, nos levantamos con el pie izquierdo y es parte de eso, una relación con alto y bajo. De repente de 7 días nos vemos 7 días, de 7 días o 5, así. Pero siempre vienen unidos, pues siempre vienen juntos. Bacán. Y pasando a otra onda, ¿cuál es ese proceso de la producción de Movimiento Original? ¿Se siguen utilizando los samples o también ya tenemos cosas en vivo como una batería, un bajo, un sinte? Cuando empezamos, en realidad, claro, partimos por lo más básico, que un bombo, una caja y un sampler. Que eso fue en el primer disco, Soldado del Gueto. Después, en el disco siguiente, Edición Especial, ahí conocimos al productor Charlie Chex. Y ahí, claro, empezamos a meter... Claro, seguíamos usando sample, pero a ese sample le agregamos una guitarra eléctrica, un bajo real, un teclado, la postproducción de las voces también ya era mucho más trabajada, tenía, no sé, pues más reverb, más ecualización y una masterización también, pues. Y hoy en día ya estamos cada vez más metiéndole más producción a los discos nuevos. Hay poco sample. Sí, hay menos amplio. Ahora ya es como, digamos, todo original, por así decirlo. Sí, incluso composiciones propias. Hemos mezclado hasta folclore, unos charangos, una quena, haciendo que, claro, tratando de ir innovando también y que esto sea un movimiento original. Un movimiento original. Tenemos al compa que está a cargo de la onda visual. ¿Desde qué tiempo llevas tú que estás aquí con el ente con Movimiento Original? Porque tú eres el que estás haciendo, ¿sí o qué? Habla por él. Sí. Mira, este personaje... ¿Cuándo se coló? ¿Cuándo está trotamundo, ahí? Él es un trotamundo. tuvimos la gira de verano con Kim y Marley en Chile. Ya. Y él fue el encargado de recolectar la información audiovisual. Y... nada, pues, o sea, tuvimos... Y nos enamoramos. Más de 20 días. Amor a primera vista fue. Tuvimos 20 días compartiendo y este tipo registrando todo, ya nos conoce. Entonces, cuando supo que andábamos por acá, por la zona, y él estaba ya recorriendo. ¿Y se mete en todo lado o no? Y él ahora a esta oportunidad se sumó y ahora lo dejamos porque él no vuelve a Chile. Él sigue por ahí. Y yo creo que lo vamos a llevar por ahí, pues, sí. Colombia. Ahí si lo ven haciendo veo en Colombia por ahí, que le dé una frazadita. Una frazadita. Que lo traten bien. Bacán. Oye, ¿cómo ven ustedes? Se pueden dar cuenta que acá estuvo otros raperos chilenos, ¿no? Se pueden dar cuenta que el mercado ecuatoriano para el Chile es grande. ¿Cómo lo ven ustedes al Ecuador como mercado de ustedes, se podría decir, musicalmente? Mira, lo único que podemos decir de Ecuador es que sabemos que la gente quería que el Movimiento Original estuviera acá. Así, súper honestamente, es como conocemos muy poco de música de acá, que uh-huh. es por lo mismo que queremos llegar temprano mañana al show para poder ver a las bandas de acá y tener una impresión más clara con respecto a eso. Pero creo que todos los países donde hay fans, donde hay gente que te escucha, es un mercado al cual se puede llegar. Más hoy día, como son la internet y las redes sociales, que ya no necesitáis un sello, tener un disco a la venta en la vitrina, nada, con internet podéis llegar a cualquier lugar. Si nos escuchan en Asia, más de 1,000 y 10,000 personas, es muy probable que vayamos para allá, y ojalá. ¿Cachín? Oye, una consulta para usted, ¿y qué raperos chilenos han venido acá a Ecuador a tocar? Estuvieron hace un mes más o menos, ¿no? Estuvieron King Kong Click, King aquí, Kong Click. Ahí al lado en la Casa de la Cultura, aquí en el teatro, en el Ágora, yeah. Reventando, ¿no? Es el mismo target que va a ir más o menos mañana. Bueno. Muchachos de colegio, gente que está empezando con esa hambre, esa onda de querer saber quiénes son. Con la mejor gente, energía. Sí, que escucha y que entiende ese hip hop, que entiende ese rap, ¿cacha? Claro. Porque bueno, tú escuchas, si no sabes inglés, pues escuchas el rap gringo, ¿no? Uh-huh. Pero la gente está queriendo saber qué hay en Latinoamérica. Y por eso es que King Kong Krieg ha estado acá, Movimiento Original, ha estado Mambo Rap inclusive también. Entonces, el movimiento de hip hop chileno acá está sonando muy fuerte, ¿cacha? Buenísimo. Entonces, mañana ustedes van a tener un público que, loco, con la mano arriba, con el corazón entregadísimo. ¡Así seguro, lo diremos! Seguro, seguro, de eso no cabe duda para nada, loco. Y como último, o pregunta, lo que puedes decir es, un mensaje de Movimiento Original para la Boombox, la 940. Ya, ¿qué se puede decir? Estamos muy contentos de estar por primera vez, venimos a soltar la deuda, full de full, vamos a tener un show que primera vez que lo vamos a hacer tan largo. ¿Puedo decirte cuánto tiempo? ¿No? ¿Puedo decir? Sí, sí. Hora y cuarto, hora y media. Hombre. Vamos a pasar la hora y 20 y tenemos pa' más, así que mientras la gente va a mandar, nosotros venimos a entregar lo mejor de nosotros y esperar que se lleven esa impresión, y a la vez nosotros también queremos ver lo mejor de Ecuador mañana, la energía y la reacción. Nabu, muchas gracias, felicitarlos por su país, por su ciudad, es muy linda su energía, a donde voy me ven que tengo un acento distinto, me dicen bienvenido a Ecuador y eso para uno es muy lindo, de verdad, muchas gracias y Nabu, las mejores expectativas para mañana para que todo salga bien en el show. Eso. Nabu. Muchas gracias, loco. Esto fue Movimiento Original en la Boombox 940. Esa es, loco. Conciertazo ahí. Ser más feliz. Movimiento Original y Kike Neira, juntos por primera vez, en combinación ya lo ves. Siento a la vez, dame un poquito de ti para poder vivir. Dame un poquito de ti para ser más feliz. Que jamás encontré. La vida ahora me muestra sus colores. Eres única entre todos mis amores. El nuevo sol que trae cada día es el viento que enciende mi poesía. Mi corazón pintado en un papel lloraba por ti abrazado a él. Yo, dame un poquito de ti para más, cada sentimiento que te puede ver, mucho más amor que tú podrás tener, para lograr crecer. Como siempre entrega más, poco más de tiempo puede dar, como grandes cambios generar, más que a ti te meten los demás, cada sentimiento que te puede ver, mucho más amor que tú podrás tener, para lograr crecer. Acá en Boombox, la 940 AM. No se olviden que siempre tenemos acá conciertos, festivales, de todo un poco. Acá se viene el segundo festival internacional Clan Ecuador desde Venezuela, por primera vez en Ecuador, mi brother, Mestiz y Neblina. ¡Bada! Quito, 8 de noviembre, no se lo pueden perder. ¿En dónde disfraz? En el CAP. Esto es en el Centro de Arte Contemporáneo. Esa es. La gente también acá de Ecuador se va a presentar: Mugre Sur, Black Mama, Crazy Warrior, Calle Callejera, Stereo Airs, NC Mercy, Tropa Mota Loca y DJ Miguel en los aparatos. Así ¿Desde qué hora es, Fras? Esto es desde... La una, más o menos. Desde la una de la tarde, entonces, hasta las 7 de la noche, loco, conciertazo. Preventa $7, loco, una semana antes 10 y el día del evento 12, así que ahórrate mejor, ponte pilas. Esa es, nos vamos con otro temaza más de aquí de los compas que estamos aquí en vivo, de Movimiento Original. Esto es Cotidiano. Esa es, súbele el volumen, mi bro. Póngale. Es temprano, me levanto, no es un día de encanto, mañana será de espanto, llanto de alma y uno canto. Si ayer es de santo, mi canto brilla y opaca lo alto, no cotidiano, nunca fue liviano, en estos lados falla y de fondo un piano. A diario sé que camino este camino, así pisando el pantano, yo lo descarto, sé que el metro lo comparto, con harto sarto, que hasta morido de a consecuencia de lo que existe me ensarto. Mientras que en el perdí, el fono mí, me dice a mí, vamos a mí, llega junto a 10.000 exigencias que mis pies ya no daban para más, y que no, si que no es pero freno. Quiero algo extraño, lo ruego, algo que no sea cotidiano, algo nuevo, pero algo que haga sentirme como en un sueño. Quiero reemplazar lo que yo llevo, quiero renovar el trineo que me mueve por la fiesta. Quiero hacer una cosa distinta, por último ver la misma cosa con otro punto de vista. Toma fuente de lo que te conté, que tengo un distinto vivir. Ese fue el mensaje del estallido. Toma fuente de lo que te conté, que tengo un distinto vivir. Ese fue el mensaje del estallido. cotidiano. Sentir la cromija amotinado. Sentirme un toque escribiendo el croquis, yo motivado. Ver mis hermanos pidiendo smoking en paraguayo. Ver gastar a la señora en un shopping su salario. Mirar el diario del kiosco con asco. Y su carátula es carándula de caraculas que ya estoy harto. Ver su cuerpo santo en la iglesia, pero que pisa en el asfalto y les da un ataque de amnesia. Reza, que esto sí me llena fijo. Como esa sonrisa plena y buena que me entrega mi hijo. Tirar la talla con mi viejo, ver a un viejo en su calle mientras un pendejo con su joya mira desde lejos. Ver a mi barrio sumiso poniendo una bandera, pero que esa bandera no los pone en su beneficio. Y es que en este sitio lo único beat que tenemos es una tarjeta para ir viajando en micro como el chico. Un verso y un alma, un beso que calma, el hampa desarma la calma y accionas alarma. Llegué a mi pobre día y había una nueva botillería que porquería, ¿no? Las quemaría. El chico me gusta, el chico me gusta, el chico me asusta, el chico me ruta, el chico puta hermano la mano. Cotidiano ven vamos, un libro y un tramo que recorre en Transantiago. El traficante el almacén, a ver no lleten. Si él me pide el piña en la esquina y le digo que no tengo. Vecinos peruanos, gitanos, mapuches, colombianos, anarcos, comunistas, evangélicos, cristianos. El día a día, la porquería, la alegría mía. Un bombo, una caja, subversiva, rima y una melodía. Seguimos acá en Boombox. Igual para recordarles a toda la gente, no se pueden perder este conciertazo desde Venezuela y por primera vez en Quito, Ecuador, Real Guaguanco, productor y rapper de los pesados. ¿Venezolano, venezolano también? ¡Wow! ¡Vienen venezolanos ya! Level venezolano que viene a Quito, una bestia. ¿Cuándo es? El 15 de noviembre en Carapungo, frente a la Plaza Cívica. Las preventas ya están a la venta, $7. A partir del 5 de noviembre a $10, así que si puedes ya, cómprala, es de uvas. Toda la información está posteada en el Boombox Panfesh, todos y los conciertos igual, así que ponte pilas. Sí, también hay una página que es Real Guaguancó en Ecuador, puedes encontrar toda la información y capaz comprar entradas por ahí. Esa es, para que vean que Boombox no miente, aquí estuvo Movimiento Original escuchándoles para todo Quito, Ecuador y para todos los rappers, brother, ponte pilas. Para que vean que estamos aquí en la radio del Hip Hop Nacional. Y esto fue todo por ahora, brothers. Conmigo, Funky Beat, hasta el otro sábado y gracias por escucharnos. Esa es. El otro sábado vamos a estar con toda la gente de Real Guaguancó, diciéndonos todos los pormenores de este conciertazo. Wow, el hip hop latinoamericano cada vez crece. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a Boombox Records, a la Calaveres Ñata y Sudamérica Films, obviamente. Acá estuvo Disfraz. Nos vemos aquí ahorita ya en el concierto. ¡Chau! Oye. Un saludo a toda la gente de Mic Tools, a toda la gente del movimiento del hip hop latino. Acá Davo. Les dejo hasta el próximo sábado. Movimiento Original Ecuador, no te lo puedes perder. ¡Anda! Bah. Troubles came calling like they did before. I finally got around to showing their door. This time I put my foot down. Say come back some other time. Cause I'm all singular, ritmo, melodía, bombo, caja, siempre sin igual. Este pudo ser sur y estación central. Yo represento al movimiento original. 27 es un tremeche, el extreme, estremece. Son 13 meses, con DJ cree, deje la cree. Me encontré la refrema, se echa preámbulo, jefe. Marché, marqué, porché, luché en Chile. Únete como yo, a este mismo movimiento. Antes de que sea tarde para tu arrepentimiento. Oye hermano, para ti ve, no tienes que convencer por el mar que soy de tu fe. Por eso ritmo y fe, directamente micro entabla hacia la calle. Para la población queda claro, no, pues lo vivo del corazón, no es de malo, no. Por eso ritmo y fe, directamente micro entabla hacia la calle. Para la población queda claro, no, pues lo vivo del corazón, no es de malo, no. oh no no no. Zigzag en mi cráneo, me extraño, oh no no no. Mi traco y me asaño sin daño, yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, movimiento original, yeah. Me sumo al plato sin consentimiento, no. Es el movimiento y siento, siento de sentimiento. El conocimiento con los cimientos lo llevo dentro. Prendí mi verso al 100%. No habrá lamento, sí que habrá el esfuerzo en el intento. Viajo junto con mi voz y demostrando que se puede hacer cosas grandes cuando hay pasión. Solo basta demostrar todo lo que tú puedes dar. Con confianza y coraje demostrará todo lo que puede lograr. Entregando sentimientos de los ritmos, voy nunca ando solo en esos rumbos. Compartimos vida y expresamos realidad. Entonces, preparado, mi serpenta andando, valentía y valor, lo que tiene la original. Con tu espada, entra por cada pasadizo que causa en ti una sensación extraña. Descubre la otra dimensión que existe en tu imaginación. Cura para lanzar paso, tú me llega al fin de tu misión. Recibirás tu recompensa, viste, sentirás bien. Tu ego en el mismo quedará al nivel perfecto. Ni arriba ni abajo, solo lo preciso. Ni más ni menos necesito para hacer esto. Voy directo al hueso, mi lengua no hay pelo. Lo siento mucho, guacho, al que le cayó lo lastimó. Son ritmos BMI, directamente micro entabla hacia la calle. Para la población queda claro, no, pues sonido del corazón no es en vano, no. Por eso ritmos BMI, directamente micro entabla hacia la calle. Para la población queda claro, no, pues sonido del corazón no es en vano, no. Por eso ritmos BMI, para la población queda claro, no. Por eso ritmo BMI, para la población queda claro, original. El movimiento la atrapa, movimiento original, original. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Thank you. no permitiré que pase frío, no, no, no. Yo por ti me levanto aunque no lata el corazón. Eres mi ángel bendito, hijo mío. Yo no permitiré que pase frío, no, no, no. Yo por ti me levanto aunque no lata el corazón. Como ángeles cálidos que del cielo han venido y son amigos entregados a tu amor. Es mejor combinación, hermoso lo que brindan aquí. Tu aura me devora, más tu ternura me evapora, acelerando los latidos de mi cora. Pequeña bendición, llena de buena vibración, al dar esa tuya magia pura me inspira. Más vale aprovechar cada momento, esa paz de la vida que no la devuelve el tiempo. El aura de tu ser mi complemento, que vino a darme luz para alumbrar este fragmento del cuento. No sé cómo explicar este cariño, es que me siento tan feliz cuando veo a mi niño. Te lazo mi trofeo, ahora sí se fue y al fin, tu abrazo mi apogeo cuando sales del jardín. En dedicación a los hijos del mundo, que iluminan cada día de nuestras vidas, con su inocencia pura, llegaron a darnos mucho más que alegría. Frío, no, no, no. Yo por ti me levanto aunque no lata el corazón. Tú eres mi ángel bendito, hijo mío. Yo no permitiré que pase frío, no, no, no. Yo por ti me levanto aunque no lata el corazón. La 940. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Quiero cantar muy alto. Soy un italiano. Semana de Cine Italiano Contemporáneo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26. Funciones vespertinas y nocturnas. Semana de Cine Italiano Contemporáneo. Un italiano sincero. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir. Una mirada a través del arte. Le esperamos. En la gran noche de Kiss Rain 2014, los grupos musicales son extraordinarios. En el Hatun Tuta estarán Pacha Boyrax, El Aliento de Vida, Sama, I2 Brothers, Uma Zapas y lo espectacular del folclore boliviano. En concierto, el grupo más representativo y popular de Bolivia, Maya Andina. Maya Andina, con sus grandes éxitos. Además, las danzas tecuchetías y de la Escuela de Artes Municipales de Otavalo. Este viernes 31 de octubre desde las 20 horas en el Coliseo Cultural de Peñoche. Lugar sagrado de los grandes espectáculos. Invitados todos.